Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, el cielo estará principalmente despejado durante el día, la temperatura máxima será de 87 grados para el día de hoy, mínimas de 61, los rayos ultravioleta severos o de moderados a severos estarán a partir de las 2 de la tarde a las 6 y media de la tarde aproximadamente, ¿ok? Para el día de mañana va a aumentar un poquito la temperatura, máximas de 91, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados, y los rayos ultravioleta van a estar elevados desde las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la noche aproximadamente. Para el próximo miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 65 con cielos soleados, con una probabilidad de un 28% que caigan precipitaciones. Y el miércoles también estarán los rayos ultravioleta altos, elevados, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 65 con cielos soleados, con una probabilidad de un 14% de que caigan precipitaciones. Y con rayos ultravioleta elevados que estarán a partir de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Para el próximo viernes, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Y también los rayos ultravioleta van a estar moderados a partir de las 12 a las 8 de la noche. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana pues va a estar otra vez en los 90 las máximas y arribita de 90. Pero pues ya no nos dice que vamos a alcanzar los 100. Aunque pues ya no confío, ¿no? La semana pasada ya también nos decía algunos días que pues no iba a estar tan alta. Y pues sí estuvo más de 100, ¿no? Pero bueno, así es como está la temperatura, así que vámonos a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Gracias. Cama y...

Es necesario que cada uno de los miembros de tu equipo tenga objetivos claros para que así pueda dar lo mejor de su tarea. Es un buen día para aclarar el malentendido que hay entre tú y tu pareja para evitar más problemas. Para el signo de Tauro, la espera será más larga de lo que creías en todo lo laboral y económico, pero tendrás que tener más paciencia. Tu esfuerzo será recompensado, aunque todavía no. Recuperarás un poco de la sensualidad que habías perdido. Géminis, tus problemas se magnificarán, pero no debes preocuparte, porque será solo un producto de tu mente. Podrás tomar decisiones correctas, así que no te apresures, no espíes a la persona que amas, la desconfianza no es buena. Cáncer, debes aprender a delegar responsabilidades, no todo tienes que hacerlo tú, puedes pedir ayuda y eso no significa que no eres capaz para algo. Tu paciencia estará a prueba en este inicio de semana porque tu pareja se reencontrará con alguien del pasado. Leo, es un buen día para reflexionar sobre qué tanto puedes abarcar para que no te exijas demasiado a ti mismo. No hay crecimiento exitoso sin esfuerzo, pero tampoco hay que sobrecargarse. Llegó el momento de reavivar tu relación. Virgo, debes estar tranquilo porque aunque sientas que el mundo se te va encima, hay solución para cada problemática y las tuyas se comenzarán a reparar poco a poco todas. Todo debe de ser mutuo en una relación amorosa. Libra, No expongas tu salud por trabajar horas extras. El daño físico y psicológico que te causan esas situaciones no vale la pena por la poca retribución que recibes. El descanso es necesario y lo necesitarás bastante. Escorpión, no dejes que otras personas se lleven el mérito de tus esfuerzos. Te costó mucho idear aquellos planes como para que alguien te quite el crédito. Reclama lo que es tuyo por derecho. Los hechos dicen más que mil palabras. Sagitario, es el momento de ponerte al día en todo lo relacionado con la contabilidad, porque hasta el día de hoy tienes un verdadero caos. Solo ten en cuenta que el orden es importante. Es necesario que te comprometas con tu pareja y demuestres un cambio. Capricornio, si observas que tu competencia es poderosa, lo peor que puedes hacer es sentirte mal o derrotado. Levántate y lucha por aquello que quieres. Tú tienes las capacidades. Quien habla más fuerte no es quien tiene la razón. Mesura tu carácter. Acuario, es un buen día para poner sobre la mesa las habilidades de todos los miembros de tu equipo. Ellos también necesitan ser retribuidos por sus esfuerzos. Nunca te rindas ante la rutina que hay entre tú y tu pareja. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es una buena temporada en cuestiones laborales y así permanecerá por bastante tiempo. Es crucial que continúes esforzándote cuando tomes una decisión que nunca sea para hacer feliz a otras personas más que a ti. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Claro, bizcochito.

9 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, si ustedes son usuarios de Disney Plus, tal vez compartan su sentir, ¿no?, con esta noticia, porque algunos usuarios de Disney Plus están furiosos por la súbita eliminación de Avatar poco antes de su reestreno en cines. Estaba la película de Avatar, la viejita, en Disney Plus, y al parecer pues la retiraron, ¿no? Disney recibió duras críticas por haber retirado Avatar de su catálogo de Disney Plus. Y tú eres usuario de Disney Plus y dijiste, bueno, voy a poner Avatar en mi lista para verla este fin de semana próximo, pues ya no la vas a poder ver. Avatar apareció en el servicio de streaming tras la adquisición de Fox por parte de Disney y muchos decidieron ver la superproducción del 2009 de James Cameron antes de la secuela que se estrenará en el mes de diciembre. Sin embargo, parece que Avatar fue retirada y ya no está disponible en el servicio de streaming en ningún lugar del mundo. Aunque no se ha confirmado, se cree que la razón del retiro se debe a que Avatar se reestrena en los cines antes de la secuela el día 23 de septiembre. Muchos critican a Disney por retirar la película sin avisar a la gente, ¿no? Y pues sí, obviamente, en lo que se considera una decisión motivada por el dinero y destinada a conseguir que más gente compre entradas para ver la película en la gran pantalla. Los usuarios de Twitter calificaron la medida como preocupante, ¿no? Muchos también elogiaron la experiencia de ir al cine. Se señaló que si los usuarios están pagando una cuota mensual por Disney Plus, la elección debería estar en sus manos dónde ver la película. Y otros aprovecharon la oportunidad para destacar la importancia de poseer la película en DVD o Blu-ray. Disney Plus quitó Avatar, supongo que porque van a reestrenarla en cines y eso pone de manifiesto la importancia de poseer medios físicos, sugirió una persona. Con el reestreno de Avatar, la película ampliará su posición como la más taquillera del mundo. Y la película que recuperó la corona de Avengers Endgame tras su reestreno en China tiene en estos momentos una recaudación mundial de $2,850 millones. Así que Endgame Avengers ocupa el segundo lugar con $2,800 millones y Avatar se reestrena en los cines el 23 de septiembre y su secuela Avatar The Way of Water llegará el 16 de diciembre. Entonces, así está. Pues es obvio, ¿no? Porque por obvias razones, valga la redundancia, la quitaron porque va a estar en el cine. Entonces, para los que la tenemos en DVD, pues no hay problema, ¿no? Pero para los que sí están pagando y pues realmente la querían ver, pues sí, tenían la opción de si querían verla ahí en su casita o si la querían ver pues en el cine, ¿no? Aunque ya la hayan visto. Pero bueno, así es como está esta información. Y en otra noticia, se trata de la planta que podría crecer sobre la superficie de Marte y que serviría al mismo tiempo como fertilizante. ¿Cuál planta creen ustedes? Yo me la imaginaba, pero dije, no creo que sea esa, y sí, sí es esa. Bueno, pues inspirados en la película de ciencia ficción del 2015, The Martian, o El Marciano en castellano, unos científicos han logrado demostrar que una planta terrestre puede crecer en Marte y servir como fertilizante para el futuro desarrollo de la agricultura en el planeta rojo, según publicó recientemente la revista PLOS ONE. Cultivar plantas en Marte no es sencillo debido a las condiciones adversas que posee la superficie marciana, la gran cantidad de arena, sales y minerales, además de la ausencia de materia orgánica, pues hace muy difícil el crecimiento de las plantas. El bajo contenido en nutrientes del suelo marciano y la alta salinidad del agua hacen que no sean aptos para su uso directo en la propagación de cultivos alimentarios en Marte, fue lo que escribieron los científicos. Sin embargo, en un experimento con rocas volcánicas que simulan la superficie de Marte, los científicos descubrieron que la alfalfa medicagosativa, que es un nombre científico, es capaz de crecer en un suelo con escasos nutrientes. La alfalfa, normalmente utilizada como heno para el ganado, es un tipo de planta que puede desarrollarse en un lugar sin muchos nutrientes y no requiere de tanta agua para su crecimiento, según explicaron los autores. Al moler estas plantas, los científicos comprobaron que el polvo resultante podía servir como fertilizante para que otras plantas como los nabos, como los rábanos, como las lechugas, pudieran crecer en un suelo tan estéril como el de Marte. Y asimismo, como con una bacteria marina fotosintética conocida como Cinecococcus SPPCC-702, los científicos creen que podría ayudar a desalinizar el agua, y es esencial desarrollar estrategias pues para mejorar el contenido de nutrientes en el suelo de Marte y desalinizar el agua para las misiones a largo plazo, por lo que agregaron. Los autores de este estudio también aseguraron que a pesar de que los nabos, lechugas y rábanos pudieron crecer en su simulación de suelo marciano, estos productos carecían de nutrientes en comparación pues con los del suelo terrestre. De todas formas, los investigadores aseguran que este experimento podría servir para las primeras expediciones humanas hacia Marte. Y este estudio pues significa que para fines de largo plazo es posible tratar in situ los recursos del suelo y agua para la agricultura en Marte, para sustentar misiones humanas y asentamientos permanentes, fue lo que concluyeron. Pues ahí está, la alfalfa. Y aparte que la alfalfa, yo la uso para mis jugos, las raíces de alfalfa, pues son, te sirven de enzimas para tu sistema digestivo, que ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar también de unos alimentos que son termogénicos y pues que pues te ayudan también, ¿no? Para la producción de enzimas, de las que les estoy hablando, de la alfalfa, ¿no? Que te produce algún tipo de enzima en tu sistema digestivo para que te ayude a que proceses pues tus alimentos y se obtengan los nutrientes, ¿no? Vámonos con una pausa musical. Con esto vamos a finalizar información de ciencia y tecnología. Y ahorita regresando de la pausa hablaremos en el segmento de Conociendo tu Meta acerca de estos alimentos termogénicos que te ayudan pues a quemar grasas de forma natural. Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah,

9 de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y te decía antes de irnos a la pausa que te iba a hablar sobre los alimentos termogénicos que últimamente pues han ganado gran popularidad porque se asocian a un mejor control de peso corporal. Y bueno, para empezar, ustedes, bueno, los que me han escuchado desde el principio, cuando metimos este segmento de Conociendo tu Meta, que antes nada más les daba recetas de salud, pues era con el objetivo, ¿no?, de que nos informáramos un poco más acerca de nuestro metabolismo y que iba a traer pues algunos artículos sobre algunos alimentos, otros tal vez recetas naturales, pero que todos nos van a ayudar para mejorar nuestro metabolismo, ¿no? El metabolismo es un conjunto de procesos físicos y químicos que se están dando en nuestras células. Y el objetivo de estas es transformar los nutrientes que obtenemos en nuestros alimentos. Cuando tú comes, por ejemplo, una manzana verde, cuando tú te comes nueces, al momento de pasar por nuestro sistema digestivo, pues el sistema, nuestro sistema digestivo obtiene los nutrientes y de esos alimentos y los convierte en energía, ¿no? Y esos son los que nos mantienen activos y obviamente si no comemos, si no nos alimentamos, pues vamos a andar un poco apagados, ¿no? También están las llamadas enzimas. Estas son unas moléculas que se encargan de transformar los compuestos de los alimentos que nosotros estamos comiendo para ya sea convertirlas, las grasas, en ácidos grasos, para convertir los carbohidratos. Cada vez que nosotros comemos un pan integral o un pan del que sea, nuestro cuerpo, las enzimas lo van a convertir en azúcares. Por eso es que entre más carbohidratos uno come, obviamente la glucosa va a aumentar y con eso va a aumentar el peso también, porque vamos a acumular grasa. Y pues las otras enzimas son las que convierten las proteínas en aminoácidos. Entonces, estas moléculas pues nos ayudan obviamente a que nuestro metabolismo esté funcionando bien, ¿no? Para calcular la energía que un alimento nos brinda o le brinda a nuestro cuerpo, se utiliza una unidad de medida llamada caloría. El gasto energético diario indica la cantidad de calorías que una persona utiliza para poder realizar actividades físicas y fisiológicas durante el día. Si este gasto se corresponde con lo que consumimos en el día, pues podemos mantener el peso, pero por el contrario, cuando consumimos alimentos de más, pues supera el gasto energético y entonces es ahí cuando se puede aumentar de peso, ¿no? El organismo quema entre el 60 y 70% de las calorías que nosotros consumimos, manteniendo sus funciones metabólicas regulares. Es un dado caso que funcione bien nuestro metabolismo, ¿no? Lo que se conoce como metabolismo basal o gasto energético basal en reposo. Mientras que la actividad física representa entre el 15 y 30% del gasto energético. El pequeño porcentaje restante se quema a través del efecto térmico de los alimentos. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos masticando, cuando estamos absorbiendo, cuando estamos transportando los nutrientes, ahí es donde se quema esas calorías, ¿no? Ese mínimo ejercicio que hacemos. Y bueno, para que este último porcentaje que nosotros estamos haciendo sea significativo, puede llegar a representar un 10% del gasto energético, se puede recurrir a alimentos termogénicos, que es de lo que les voy a hablar. Y estos alimentos pues nos ayudan a que aumentemos el metabolismo. Y esto se debe a que mejoran la termogénesis, que es un proceso en el que el cuerpo está quemando pues todas estas calorías para utilizar los alimentos que acabamos de comer y al mismo tiempo pues lo convertimos esas calorías en calor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos alimentos termogénicos que se nos recomienda consumir? El cacao. ¿A ustedes les gusta el cacao? A mí sí. Bueno, existe evidencia sobre su efecto termogénico, según los expertos. Interviene en la acción de ciertas enzimas que descomponen grasas y carbohidratos durante la digestión. También está el café. Su consumo se vincula a una mayor generación de calor en el organismo, aumentando el consumo de calorías en reposo. La cúrcuma, que ahorita me acabo de tomar un suplemento de cúrcuma, se destaca su efecto termogénico, así como sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que favorecen el correcto funcionamiento del organismo. El jengibre, que aumenta la temperatura corporal y la tasa metabólica, energía que el cuerpo utiliza para realizar funciones vitales, que también existe evidencia que asocia su consumo a la pérdida de peso. Las lentejas favorecen el gasto de calorías en reposo y también se vinculan a un menor riesgo de síndrome metabólico, un conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, derrame cerebral o diabetes, como niveles elevados de colesterol, glucosa, presión arterial y grasa alrededor de la cintura. La linaza estimula el metabolismo gracias a su rico contenido de fibra, proteínas, ácidos grasos, omega 3, antioxidantes y vitaminas. Nuez de Brasil. Este tipo de nuez es rica en selenio, un mineral importante para la glándula tiroides, que es responsable de regular la función metabólica y producir hormonas esenciales. Está también la pimienta negra, para quien les guste cocinar con ella. Bueno, la pimienta negra contiene piperina, que es una sustancia que estimula el sistema nervioso e influye en la termogénesis. Los pimientos pueden aumentar la termogénesis y la oxidación de grasas. El gasto de energía tras consumir estos alimentos parece deberse a la capsaicina, que es la sustancia que les da su sabor picante, ¿no? Y las proteínas, pues la evidencia disponible señala que las dietas ricas en proteínas son más termogénicas en comparación con las que son ricas en carbohidratos o grasas. Puedes obtener proteínas incorporando alimentos como cortes magros de carnes rojas, pescado, huevos, frutos secos o legumbres. Y el té, especialmente el té verde, contiene cafeína y polifenoles, que estos son llamados catequinas, que también pues te ayudan a aumentar la termogénesis, ¿no? Estos alimentos pueden funcionar como estimulantes del metabolismo y al mismo tiempo aumentar el calor en el organismo, favoreciendo, entre otras cosas, el consumo de calorías en reposo y la pérdida de peso. Sin embargo, pues no existen soluciones mágicas. Para que podamos obtener todos estos buenos resultados, pues debemos complementar con un consumo de estos alimentos, con una alimentación saludable en combinación, una buena hidratación, patrones de sueño regulares y ejercicio frecuente. Mucha gente piensa, ay, no, es demasiado, ¿no? Pero no, no es demasiado. Si tú empiezas a retirar o por lo menos disminuir un poco tus carbohidratos, te darás cuenta que te sentirás pues más satisfecho, porque el carbohidrato, como se convierte rápido en azúcar y el azúcar pues no se nos antoja más, pues va a seguir esa cadenita, ¿no? Ese ciclo de querer seguir comiendo. Pero si cambiamos nuestra alimentación, si caminamos un poquito y tomamos agua, pues ahí está, ¿no? Para que nosotros mejoremos nuestro metabolismo. Y ya al dormir bien, pues se va a dar por añadidura. Si nosotros no comemos tantos azúcares, inclusive la cafeína, que aquí no les recomienda, hay personas que pues no debemos consumir cafeína en exceso o dos tazas, ¿no?, al día. No podemos, tal vez una tacita o tal vez limitar la taza y tomar algo sin cafeína para que también pues no te afecte tu sueño, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Así que pues bueno, ya después de que les leí este artículo, hasta que no se cuente con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en hacer todos estos cambios de consumir pues estos alimentos termogénicos, pues consúltenlo con su médico, ¿no? Y también ya les he hablado en otros segmentos de Conociendo Tu Meta sobre el sistema nervioso, ¿no? Si tu sistema nervioso predominante es el simpático, pues hay mucho de la lista que ahorita les mencioné que no deberíamos de consumir, o